primera vez que vi a mi morena. Segunda vez le hablé con disimulo. Morena mía, no me muestres orgullo. Mi corazón es tuyo, sino que sea por Dios. Escucha, joven, escúchame este canto. Lo que me puedes haberte querido tanto. Le pido a Dios que me quite la existencia o que me borre los intentos que te traigo. Ya para mí la despedida el lunes, porque el domingo todavía platicamos. Es un recuerdo para los enamorados, que mi chatita de a mí se ha separado.